casa en las estrellas, en el corazón de las cosas que aún no llegan. Eres el ansia loca y creadora, pura magia, luz y belleza. Eres sangre de otro mundo, manos que dan vida y alimentan. En tu mirada hay un castillo en construcción, con esta arena en los ladrillos de este mar el hormigón. La misma playa que nos vio nacer unió, el mismo cielo que acunó nuestra canción. La vida ataca, machaca, te empuja y golpea traición. Te hace dudar de tu puedo, tu quiero y tu ser mejor. Te tambalea la cuerda floja de su reloj. Reta tu miedo, tira tu ropa, cambia tu ficha al irse el sol. Y en este baile loco te ofrezco el abrazo de mi canción, pa' no dejarte más nunca, tirar tu sonrisa y hacerte sentir mejor. Pa' poner a bailar al miedo y pa' poder empezar de cero. Pa' pintar los ladrillos de tu nueva vida de mil y un color. Que aunque la vida te atrape, tú eres de fuego y arde tu corazón. En tus ojos puros brillan deseos, tu cuerpo se expande danzando en verso. Y abre tu pecho, tírate al mundo y deja que prima tu sabor. Para atrás y no recuerdo, esbozando mapas de sueños, todas las cosas que nunca fuimos siempre seremos. Tus carcajadas en la escalera de nuestro cigarro secreto, nuestras voces retumbando en el bloque entero. Y por las noches al bailar se nos paraba el tiempo, y entre vuelta y vuelta deshacíamos el suelo. Amanecía, el sol calentaba nuestros anhelos. Nuestra casa tan cerca del agua, nuestros pies tan cerca del cielo. Y nunca es tarde para estallar, cambiar los rumbos, los caminos. Aunar las vidas, las decisiones, redescubrir los rumbos perdidos. Subí a la copa del árbol de las raíces que construimos. Gritar con fuerza, rompernos entero, volar como en el más puro de nuestro sueño. Ser por fin libre de expectativas, frustraciones, pesadillas y miedos ajenos. Escucharte adentro, mira para el frente, tirarte de lleno. Eres tan grande que el universo se te queda pequeño. Sal a comerte el mundo,